Radio Ubrique. Deportes. 6:26 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar excepcionalmente en el día de hoy miércoles analizando lo que dio de sí la última jornada futbolística en cuanto a la competición provincial se refiere. Ya sabes, el lunes no tuvimos programación, ayer ya teníamos la agenda copada y hoy nos vamos a centrar con el debido tiempo en la última jornada vivida sobre todo en la tercera andaluza senior en el grupo gaditano, con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva sobre el San Benito por 4-2. Victoria importante, primer partido de la segunda vuelta, y casi dos meses después, más de dos meses después, llegaba una nueva victoria en Antonio Barbadillo. Entre jornada de descanso y los últimos resultados sobre todo del mes de diciembre, llevábamos sin ver ganar al Ubrique Unión Deportiva, como decimos, más de dos meses. Fue precisamente un 29 de noviembre, aquella vez el Ubrique Unión Deportiva ganaba 3-0 al Pueblo Nuevo con goles de Barra, Carlos Gil y Lolo, y desde entonces el Ubrique Unión Deportiva no había sumado 3 puntos en el Barbadillo. Lo hizo el domingo en un partido que se disputó en una tarde ventosa y muy fría, y a pesar de todo, el conjunto del Ubrique Unión Deportiva ofreció una imagen mejor, ¿no?, que en las últimas que los últimos encuentros disputados en Ubrique. Además de la victoria, destaca también el regreso a la titularidad de Paco y de Montero, que volvían al Ubrique Unión Deportiva, y el debut esta temporada de Ángel Román, que se reincorporaba al equipo después de Navidad y hasta ahora no había podido participar, como hemos dicho. Prácticamente no ha habido tiempo, porque con esas 3 semanas de descanso, el conjunto ubriqueño apenas disputó un partido, había disputado un partido en este mes de enero. En el partido del pasado domingo, como decimos, el conjunto ubriqueño se adelantaba pronto, en el minuto 9 de partido, por mediación de Paco, que volvía a la titularidad y además con un gol. Y antes del descanso, pues conseguía, a través, mediante Raúl Alguacil, autor del segundo gol, pues irse con esa ligera ventaja, con ese 2-0, una ventaja que se amplió nada más comenzar la segunda mitad. Con el tercer gol ubriqueño parecía ya que el partido se sentenciaba, pero vino la reacción del conjunto jerezano, una reacción motivada más por la suerte que por el buen juego del conjunto del San Benito. Se encontró con un gol en un centro que se envenenó y se coló en la portería de Carlos Pérez, y a falta de 10 minutos también se encontraría con el 3-2. Este fue un golazo de falta directa y metió al partido. Bueno, el San Benito se metió en el partido con dos jugadas puntuales, como decimos. Y bueno, podía dar pie a una reacción jerezana, pero el San Benito tampoco daba más de sí, no creó muchas ocasiones durante todo el partido. Podemos excepcionalmente destacar estas dos, que fueron gol, y un par de ellas más, y no inquieto, la verdad que no sobrevoló el fantasma del empate el Antonio Barbadillo, sobre todo porque pocos minutos después, en su regreso al Ubrique Unión Deportiva, Ángel Román volvía a marcar y sentenciaba con el definitivo 4-2. Además de eso, también tenemos que hablar de la victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil 2-0 ante el Chiclana, y las victorias del Alevín y del Benjamín pleno, porque solo jugaron estos 4 equipos este fin de semana. Queremos hablar de fútbol provincial y también darle cabida a lo que es la información relativa a las ligas locales, la de fútbol y la de fútbol sala, si el tiempo nos lo permite. De todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes de irnos a publicidad, comentar que hoy arrancaba una nueva edición de la Vuelta a Andalucía, la Ruta Ciclista del Sol, y que hoy se ha disputado la primera etapa, que se ha adjudicado el veterano Daniele Venati, ciclista del Tinkoff, y que, bueno, ha ganado al sprint esta primera etapa de la 72ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, una etapa entre Almonaster de la Real en Huelva

A ello ayudó sin duda, pues como hemos comentado antes, el regreso de jugadores como Paco, que volvía a la titularidad al 11 del Ubrique Unión Deportiva, y de Montero, desde luego un puñal por banda, y que también se dejó notar, sobre todo en la primera mitad, donde estuvo muy, muy activo. De hecho, el primer gol del partido salió precisamente de su bota en el minuto 9, una buena jugada de Montero por la izquierda, deshaciéndose por velocidad de sus defensores, terminaba con una asistencia al área chica donde Paco recogía el balón y la ponía en el fondo de las mallas. En esos minutos el Ubrique Unión Deportiva se gustó y buscó la meta rival. En el minuto 12 Lolo se fue brillantemente de dos rivales, pero su tiro se fue alto y tan solo un minuto más tarde Montero ponía a prueba los reflejos del portero Carlos, el portero rival, con un tiro raso y fuerte pegado al palo desde la esquina del área que mandó Carlos a córner. En el posterior córner también, en una jugada algo embarullada, tuvieron los ubriqueños también una ocasión clara para haber ampliado la distancia. Y también la tuvo Lolo un poco más tarde, en este caso en el minuto 26, cuando pues una mala salida del portero era aprovechada por Lolo, que recuperaba el balón, su vaselina o su intento por alto de batir la portería se fue fuera por muy poco. En el minuto 35, en este caso, Juanmi conseguía darle una gran asistencia a Raúl Aguacil, que aprovechaba para encararse solo ante el portero y resolver perfectamente por bajo, poniendo el 2-0. El gol de la tranquilidad, porque habíamos visto ya al Ubrique Unión Deportiva en anteriores ocasiones adelantarse en el marcador con el 1-0, pero a partir de ahí el equipo titubear y ver cómo lo empatan antes del descanso. Pero en este caso, como decimos, el conjunto ubriqueño se iba con cierta tranquilidad a los vestuarios. La segunda mitad comenzaba de manera fulgurante porque pues de nuevo Raúl conseguía marcar. Paco daba un gran pase a Lolo por la derecha, que evitaba a su vez la salida del portero. El problema es que se quedaba un poco escorado, pisaba la línea de fondo y ahí pues cedía el balón al área, de nuevo al área chica, para que para que Raúl solo tuviera que empujar. Hablábamos prácticamente en este caso, el primer minuto de la segunda parte, en el minuto 46. Este gol parecía ya que sentenciaba el choque, aunque el San Benito todavía no había dicho su última palabra y consiguió meterse en el partido gracias a dos jugadas puntuales, una de ellas con mucha suerte, la del minuto 55, en el que Antonio centraba desde la derecha y el balón no centraba bien, el balón se envenenaba y se colaba por la escuadra de la portería defendida por Carlos Pérez. 3-1 en el marcador, y ya decimos, con mucha fortuna, el juego se embarulló un poquillo, el Ubrique Unión Deportiva ya, pues digamos, no estaba o no tenía la misma intensidad que la primera mitad, y el San Benito tampoco hacía méritos para ampliar o para cortar distancias, no creaba ocasiones. Sin embargo, una falta directa también en el minuto 80, en el minuto 78, le vino perfecta al conjunto visitante, porque el lanzamiento de esa falta directa era hecho gol por Diego, uno de los un jugador con mucha clase que formaba parte del San Benito. Gol de falta directa, un golazo, y podían aparecer los fantasmas porque al menos se ponía incertidumbre en el marcador, pero en este caso la reacción jerezana no terminó de llegar. No creo más ocasiones, fueron dos jugadas puntuales, como decimos, y nunca dio la sensación de que podrían lograr el empate, salvo con otro golpe de fortuna. Todo se disipó con el gol de Ángel Román, que entraba sustituyendo a Raúl en la segunda parte, en el minuto 85. Ángel Román conseguía ese 4-2, que fue el gol de la tranquilidad, y el que ya terminaba de sentenciar el partido, porque apenas quedó tiempo para mucho para mucho más. Con este resultado, como decimos, volvía el Ubrique Unión Deportiva a sumar 3 puntos en el Antonio Barbadillo. Esa es nuestra crónica, pero vamos a quedarnos con la impresión desde dentro, con uno de los protagonistas del partido, con Raúl Aguacil, autor de 2 de los goles en el pasado domingo en ese partido ante el San Benito. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Raúl, buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Parece que tenemos problemas ahí con la comunicación. Vamos a ver si podemos arreglar. Ya decimos, hay problemas con la cobertura. Y enseguida, cuando la recuperemos, pues podremos comentar directamente con Raúl, hablar de ese partido. En el que, pues, fue uno de los protagonistas, como hemos dicho, autor de 2 de los goles de su equipo, del segundo y del tercero. Una victoria que le hacía falta al Ubrique Unión Deportiva, porque, como hemos comentado con anterioridad, lleva ya mucho tiempo sin conseguir la victoria en casa. Parece que ya lo hemos recuperado. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora te escuchamos a la perfección. Volví a ganar tu equipo, el Ubrique Unión Deportiva, en casa después de más de 2 meses. Una situación que, si tenían ganas de verlo los aficionados, supongo que los jugadores teníais muchas más, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Se quitáis un peso de encima, porque parecía que el equipo no se sentía cómodo en Ubrique, se mostraba muy vulnerable, al menos en los partidos que, sobre todo los de los últimos encuentros del pasado 2015, ¿no? Sí, sí. Todo cambió, como decimos, el domingo, una victoria fraguada, sobre todo en la primera mitad, y en un encuentro en el que ya salisteis a por todas, buscando la portería rival desde el principio, ¿no? Sí, en los primeros 15 minutos estuvimos muy bien, haciendo la presión arriba. Luego, cuando metimos el primer gol, parece que nos relajamos un poco. Y a pesar de eso, pues conseguimos el segundo gol y llegamos al descanso así. Uh-huh. La segunda parte empezamos también relajados, aunque metimos el tercero. Y ellos nos metieron 2 goles muy, muy rápido. Y eso nos hizo estar un poco nerviosos durante la segunda parte, pero ya cuando quedaban unos minutos para el final, conseguimos el 4-2 definitivo y poder estar tranquilo y dar la victoria a los ubriqueños. Raúl, esta vez parece que visteis más huecos que en partidos anteriores, donde parece que al equipo le costaba conectar el centro del campo con la delantera. Esta vez sí que se vio esa conexión y sobre todo la fuerza que tiene el equipo por bandas, ¿no? Sí, por banda tenemos mucha velocidad, pero aparte hemos estado un mes parados en la competición, hemos tenido prácticamente un mes partido y no hemos concienciado en ello y por lo que se ve ha salido bien. Uh-huh. Para ti además fue un partido redondo, 2 goles y ovación al ser sustituido, ¿eh? Sí, sí, mis dos primeros goles en esta categoría y con este equipo y muy contento por ello. La adaptación a la competición senior supongo que es complicada, que necesita su tiempo, pero la verdad que al menos a ti se te ve cada vez un poco más cómodo, ¿no? Sí, empecé, como ya te he dicho, nuevo, con un equipo que yo totalmente no desconocía, porque ya cuando estaba en juveniles tuve la oportunidad de ir convocado con ellos, pero sí que cuando empecé me costando mucho. Pero poco a poco estoy cogiendo la confianza necesaria como para tener más minutos. Claro, se nota, supongo que se nota mucho la diferencia entre la categoría juvenil y la senior, pero sobre todo supongo que por la dureza, ¿no? Es más físico. Yo que tampoco tengo un cuerpo como los demás, al ver defensas tan grandes, pues también me cuesta un poco más. Uh-huh. Decimos, viendo los goles del pasado domingo, insistimos en lo mismo, cuando las bandas funcionan soy un equipo peligrosísimo, ¿eh? Sí, entramos muy rápido por banda, la verdad. Bueno, y ya como decíamos también, o como tú mismo has apuntado, parecía que el partido del domingo con ese 3-0 se cerraba o prácticamente se sentenciaba, pero se ve que uno no puede bajar la guardia, porque tú hablas de 2 goles muy rápido. Es que fueron 2 ocasiones puntuales, porque el San Benito apenas inquietó el resto del partido, ¿no? No, pero también el primer gol fue un poco de suerte. Mucha suerte. Para entrar, pero y la coló por el palo contrario al portero. No lo esperaba nadie. Uh-huh. Luego vino esa falta directa, eso sí. La falta pero directa fue un auténtico golazo, pero insistimos. Fueron dos jugadas puntuales, porque cuando ya vemos que el marcador refleja cierta incertidumbre con ese 3-2, tampoco el equipo se puso nervioso, lo que es vosotros, no, excesivamente. Más nervioso no, más miedo por otra vez. Porque un 3-0 que te empaten un partido, un 3-0 es un poco frustrante. Uh-huh. De que se repitiera otra vez la historia, porque han remontado partidos aquí, pero la verdad es que tampoco dio la sensación en ningún momento de que el rival o que planeara ese fantasma del empate, no hubo más ocasiones, ¿no? Fueron más las ganas de ganar este partido y sacarlo adelante que otra cosa. Uh-huh. Llegaba ese último gol, ese 4-2, obra de Ángel Román, y bueno, tres puntos importantes porque el equipo parece que vuelve a mirar arriba, ¿no? Sí, esta segunda vuelta vamos a intentar conseguir mantener este resultado y a ver si lo podemos sacar adelante. Raúl, ¿se notó de alguna manera ese parón tan largo como el que habéis tenido? No, yo creo que, hombre, se nota porque en el partido tuvimos minutos muy buenos y también minutos no tan buenos. Y eso se debe a que nos falta ritmo de partido. Claro. Empieza bien, por lo tanto, esta segunda vuelta y, bueno, parece que aquí tenéis otra cara, refuerzos que os van a venir muy bien, digamos, la recuperación de Paco, de Montero, la incorporación de Ángel Román y sobre todo las ganas de agradar, que supongo que tenéis. Estáis seguros, ¿no?, de que en esta vuelta la historia será diferente a la primera, ¿no? Sí, por supuesto. Argumento, desde luego hay. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que le ha faltado al equipo en la primera vuelta? ¿Por qué se ha mostrado tan endeble en determinadas ocasiones? La confianza que nos ha faltado, que yo antes de dos años ha faltado en el equipo. ¿Físicamente cómo estáis? Físicamente, la primera vuelta no es que estuviéramos mal, pero tampoco llegamos a estar bien del todo. Uh-huh. En este parón nos ha servido para hacer una mini pretemporada que nos ha venido muy bien. Uh-huh. Bueno, y ahora no sé ya si los jugadores se plantean la temporada de otra manera, porque se ha confirmado que la reestructuración de las categorías para la próxima temporada no era un objetivo, digamos, obsesivo para vosotros, el ascenso. El objetivo era meterse lo más arriba posible si se ascendía bien, pero visto que se van a ascender nueve equipos, nada más y nada menos, ya la cosa se plantea de forma diferente, ¿no? ¿O no? Sí, pero nosotros no queremos ascender como novenos, nosotros queremos ascender en puestos altos, que es donde se merece estar este equipo. Uh-huh. Por lo tanto, se planteáis como si la cosa, si solo ascendieran los cuatro primeros, ¿no? Sí. Como estaba antes. Oye, este fin de semana viajáis a Sanlúcar, se enfrentáis a la Juventud Sanluqueña, con el recuerdo de la primera vuelta, ¿no? Aquí fue cuando ya empezó a torcerse la cosa, ¿eh? Aquí perdimos contra ellos, pero tenemos revancha y de devolvérsela en su campo. Pues veremos lo que es capaz de hacer este equipo. Lo importante es que el primer paso se ha dado, que se ha ganado, se ha vuelto a ganar en el Antonio Barbadillo, que todavía queda toda una segunda vuelta por delante y que, por lo menos en estos últimos años, es cuando el equipo ha rendido más. Lo vamos a dejar aquí, Raúl, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por el partido del domingo, por esos dos goles, y nada, desearos mucha suerte para estos próximos choques. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Recordemos el 11 que presentó Mario Casillas en este partido: Carlos Pérez en la portería, Barra, Paco, Mario, Juanmi, Juanda, Lolo, Montero, Carlos Gil, Raúl y Panzi. También participaron en el partido Pedro Pablo, que sustituía a Paco en el minuto 59, Javi Orellana, que entraba por Lolo en el 70, y Ángel Román, que sustituía precisamente a Raúl en el minuto 73. Los dos delanteros del pasado domingo consiguieron mojar Bueno, hacía tiempo que no veíamos tantos goles y volvemos a recordar que eso precisamente es una de las cosas que le estaba faltando al equipo, al Ubrique Unión Deportiva. Otros años ha sido de los equipos más goleadores de la categoría y este año, pues, curiosamente es el segundo equipo menos realizador hasta el momento. También hay que destacar que es el equipo menos goleado de toda la categoría y con diferencia, pero bueno, ya decimos, segundo equipo menos goleador. Ha logrado 17 goles y ha encajado 17, es decir, está ahora mismo a ras, ¿no? En este caso. Esta jornada además nos dejó estos marcadores. Sorpresa por arriba, porque el San Fernando B pierde el liderato debido a la derrota en casa ante el Juventud de Prado de Rey, 1-2, un Juventud de Prado de Rey que también está desconocido y que, bueno, parece que está viviendo un buen momento. Por su parte, Tarifa ganaba 3-1 al Atlético San Roque, se coloca como nuevo líder. Bejer Balompié ganaba 4-1 a Juventud Sanluqueña, que, insistimos, es el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. La Salle de Puerto Real vencía 5-2 a Federico Mayo y el Torrecera también ganaba en casa a Caño Herrera por 2-1. Tarifa es el líder, 38 puntos, 37 tiene San Fernando B, 33 Puerto Real. A la cuarta posición asciende ahora el Bejer Balompié con 31 puntos, la abandona Rayo Sanluqueño que tiene 30, 29 Juventud Sanluqueña, 26 Juventud de Prado de Rey San Roque, 25 Ubrique Unión Deportiva, novena posición, no está muy lejos de esos puestos altos, desde luego. 23 Pueblo Nuevo, 22 Federico Mayo, 21 Torrecera y San Benito, 16 Caño Herrera, 10 puntos Unión Polideportivo El Puerto. La próxima jornada ya tenemos hasta horario del partido, será el domingo a las 12:30, el Juventud Sanluqueña Ubrique Unión Deportiva. Vamos a seguir repasando lo que ocurría este fin de semana. En este caso nos quedamos con la categoría juvenil. Victoria del Ubrique Unión Deportiva por 2-0 en el típico partido del conjunto juvenil en casa. Y desde el comienzo aprieta, crea ocasiones claras, porque por ejemplo en el minuto 3 Valle tuvo una buena ocasión. El minuto siguiente Bechari también gozó de otra buena ocasión delante del portero, pero ninguna de ellas fructificó. Llegadas con peligro, pero sin puntería. Por su parte, el Chiclana, apenas tira puerta con peligro en esta primera parte. Un equipo luchador de la zona de abajo y que, claro, venía a Ubrique a intentar hacer la machada, ¿no? A intentar vencer a un rival directo en su casa, a intentar salir de la zona de peligro. Con empate a cero se fue el partido al descanso. La segunda mitad pues siguió la misma tónica. El Ubrique Unión Deportiva apretando, pero no llegaba el gol. En el minuto 60 volvía Dani Medinilla después de una larga lesión. Volvía con el Ubrique Unión Deportiva a disputar un nuevo partido. Y destacamos este cambio porque marcó, desde luego, fue un punto de inflexión en el partido, porque en el minuto 71 lograba adelantar a su equipo con el 1-0. Un rechace dentro del área chiclanera, controló en la frontal del área y colocó el balón para poner ese 1-0. Pero es que después, en el minuto 83, en una jugada muy parecida, también controló en la frontal del área y colocó el balón para poner el 2-0. Una victoria que le viene de perilla al conjunto del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que si bien se mantiene en la misma posición, pero al menos ya pone algo de distancia, todavía no mucha, 5 puntos con respecto a sus perseguidores y 10 puntos ya con respecto al equipo que marca ahora mismo el descenso. Solo desciende uno porque ha habido dos retiradas, la Salle de Puerto Real B y el grupo de empresas Bazán. Lo que no estamos seguros también es si aquí habrá reestructuración de categorías a nivel de deporte base. En este caso pues se tendrían que reconfigurar, pero bueno, aquí desde luego es distinto, ¿no? El tema de las categorías es distinto que a lo que ocurre con la categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva, que insistimos en este encuentro, que se disputaba también en la mañana del pasado domingo en el Antonio Barbadillo, un partido que también estuvo marcado en este caso por el viento y la lluvia, y bueno, pues conseguía sumar esos tres puntos. El resto de la jornada, pues estos fueron los resultados: Puerto Serrano Atlético 0, San Fernando Atlético 2, Chiclana Industrial 2, Unión Deportiva Roteña 2, Puerto Realeña 0, Chipiona 3, en este caso el Guea Sierra de Cádiz 1, Arcos B 1, desde luego, resultado también no sorprendente, porque el conjunto del Guea Sierra de Cádiz ya había empatado 4 partidos, todavía no ha perdido ninguno, no está ganando con la misma claridad que el año pasado, pero está sacando los partidos adelante, y este ha sido un nuevo empate a 1 ante Arcos B, que es otro de los equipos que está en los puestos altos de la clasificación, y San Fernando B 3, Villamartín 1. El Guea Sierra de Cádiz sigue de líder con 53 puntos, pero ya está empatado con el San Fernando Atlético. 38 tiene el Trasmayo, 38 Arcos B y 38 San Fernando B. 35 Chipiona, 31 Puerto Serrano Atlético, 28 Puerto Realeña, 27 Unión Deportiva Roteña, 26 Domingo Savio. En la undécima posición tenemos al Ubrique Unión Deportiva con 22 puntos. Y en este caso, por detrás, con 17, la Unión Deportiva Villamartín. También tenemos al Chiclana Club de Fútbol B, el rival del pasado fin de semana, con 17 puntos. Y al Chiclana Industrial, que es el colista de la categoría, que tiene pues 12 puntos. Como hemos dicho, ahora mismo tiene el Ubrique Unión Deportiva ese margen de 10 puntos con respecto a la zona de peligro. Por cierto, que en este partido el Ubrique Unión Deportiva jugó, en este partido ante el Chiclana B, con Pedro Pazo en la portería, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Bechari Elbar Mohamed, Manuel Parra y Adrián Valle. También participaron Pedro Barragán, que sustituía a Adrián Valle en el 57, Dani Medinilla, que entraba por Daniel Rubiales en el 59, José Carlos Salguero, que sustituía a Juan Carlos López en el minuto 68, y Bechari Elbar dejaba su lugar a Francisco Rodríguez en el minuto 68, y ya para terminar, en el 88, cambio la portería, Alejandro Orellana sustituía a Pedro Pazo. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Puerto Serrano Atlético, y se va a jugar a un horario poco habitual. El partido se disputará el sábado a las 3 de la tarde. En la categoría alevín, nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva. Está el equipo que no para, el conjunto ubriqueño, que suma de esta manera su decimotercera victoria de la temporada. Vamos, está completando una buena campaña el conjunto que dirige Antonio Barragán. Y eso a pesar de que la primera parte no fue buena para el Ubrique Unión Deportiva. E incluso podemos decir que comenzó ganando con el gol de Pablo Menacho en el minuto 4, pero bueno, tuvo ocasiones ya con ese 1-0 a su favor, tuvo alguna ocasión para haber ampliado la diferencia, pero no terminó de aprovecharlo el conjunto ubriqueño. En el minuto, bueno, poco después llegaba el gol del empate, hablamos en torno al minuto 15, y bueno, el gol del empate se lograba por falta directa, que el jugador del amigo de la Cruz Roja, rival de Lubrique Unión Deportiva, fue capaz de pasar el balón por debajo de la barrera que saltó. Y de esta manera, al estilo Beñat, podríamos decir, de esta manera el amigo de la Cruz Roja empataba. A partir de aquí parece que se hicieron dueños del terreno. Salían al contragolpe, el Lubrique Unión Deportiva, muchas imprecisiones, perdían muchos balones y no terminaba de aclararse. Con empate a uno se fue el partido al descanso. La segunda mitad hubo cambios en el esquema del Lubrique Unión Deportiva. Atrás la defensa para defender uno contra uno y con la idea de presionar atrás para no dejar sacar el balón a los equipos al equipo jerezano. Así, en el minuto 5 de la primera parte, Alejandro Roldán conseguía adelantar de nuevo a su equipo y luego ya fueron llegando de forma consecutiva los goles de Manuel Benítez, Francisco Yucia y Cristian Mateo, que fue el autor del último gol. Victoria, por lo tanto, importante para el Lubrique Unión Deportiva, que presentó el siguiente 7 titular. El acta, por lo visto, es un despropósito desde arriba abajo, pero bueno, al menos vamos a destacar los jugadores que dice que estuvieron en este partido. Desde luego, los goles, el orden viene mal, los minutos también, según nos han comentado desde Lubrique Unión Deportiva, y el acta también viene mal. Así que el árbitro, que tampoco estuvo muy fino durante el partido, pues donde más se lució fue en el acta, y ya es decir. Jugaron Álvaro Garcés, Álvaro Amaya, Pablo Meracho, Francisco Yucia, David López, Alejandro Poley, Leandro Coronil, Alejandro Roldán, Manuel Benítez, Cristian Mateo, Antonio Durán y Álvaro Coronel, según reza en este acta. La jornada nos dejó además estos marcadores: San José Obrero 11, San Benito 2, Villamartín 2, Zona Sur 4, San José Atlético 1, el Torneo 2009 3 y el Pago San José 3, Jerez Balompié 3. San José Obrero, líder con 42 puntos. 40 tiene el Lubrique Unión Deportiva, ocupa ahora la segunda posición, la que le daría derecho a jugar liguilla de ascenso. El San José Obrero ocupa la primera, está 2 puntos por encima, pero ha disputado un partido menos que el Lubrique Unión Deportiva. Esa primera posición es de acceso directo, o de ascenso directo, mejor dicho. 37 puntos, no puede dormirse el Lubrique Unión Deportiva porque por detrás le vienen pisando los talones el Torneo 2009 y Covesa Don Bosco con 37 puntos. Ya aquí la diferencia es notoria. 25 puntos tiene Zona Sur y Villamartín, 20 Amigos de la Cruz Roja, 14 Pago San José, 13 Jerez Balompié, 12 San Benito, 9 puntos San José Atlético y 6 puntos colista la Asociación Deportiva Nueva Jarilla. El conjunto alevín que descansa en esta próxima jornada y por lo tanto no disputará partido este próximo fin de semana. Vámonos ya con la categoría Benjamín, en este caso con la victoria de Lubrique Unión Deportiva por 4-6. Un partido que en principio se le puso muy pronto de cara a Lubrique Unión Deportiva, que lograba irse al descanso con una ventaja de 1-5 y que posteriormente en la segunda mitad, suponemos con movimiento de banquillo incluido, el equipo local se fue aprovechando de la situación, fue recortando puntos, distancia mejor dicho, fue recortando goles hasta llegar al minuto 57, a 3 minutos de final, con tan solo un gol de diferencia, 4-5, pero en el último minuto, el Lubrique Unión Deportiva lograba el sexto gol con el que sentenciaba el encuentro. Marcaron por parte del Lubrique Unión Deportiva Adrián Gómez Villagrán, Daniel Bórquez, Ricardo Galán, 3 goles y Adriano Venegas. Como decimos, los goles fueron en el 5, 6, 8, 13, 15, el 1, 5 en el 17, así se fue al descanso y posteriormente 46, 50, 57. Los 3 goles que le permitieron recortar distancia al equipo jerezano. En este partido estuvieron presentes por parte de Lubrique Unión Deportiva Julio Menacho, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández, además de Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Mario Fernández y Pablo Moreno. La jornada nos dejaba además estos marcadores: San José Obrero 3, San Benito 2, Villamartín 7, Zona Sur 1, Jerez Distrito Norte 4 y Covesa Don Bosco 4 y Amigo de la Cruz Roja de Jerez 4, Ubrique Unión Deportiva 6. Villamartín al líder con 42 puntos, ya tiene el mismo número de partidos que el Ubrique Unión Deportiva. 39 tiene el Ubrique Unión Deportiva en segunda posición. 28 Florida A, 25 San José Obrero B, 24 San Benito, 20 Amigo de la Cruz Roja, 18 Jerez Balompié B, 13 puntos Jerez Distrito Norte, 11 puntos Icobesa Don Bosco y 10 puntos el Zona Sur. Cierra la tabla Nueva Jarilla con 0 puntos. Parece que va a ser trascendental ese choque en casa entre Villamartín y el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a ver lo que sucede. Una victoria que mejore el golaveraz del partido de la primera vuelta le daría esa primera posición, muy igualado, eso sí, al Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada, el equipo Benjamín se mide al Jerez Distrito Norte el sábado a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Además, habrá otros dos partidos en casa. Los del Ubrique Unión Deportiva Cadete e Infantil se medirán al Alcalá a las 10 de la mañana el Infantil y a las 12 el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Vámonos, todavía nos queda algo de tiempo, vamos a seguir hablando de fútbol, en este caso de la Liga Local, que celebraba su duodécima jornada, una jornada que cumplía las expectativas. Ya comentábamos con anterioridad que se medía equipos de la zona alta frente a equipos de la zona baja. Todos se resolvieron con victoria contundentes de los equipos de la zona alta. Por ejemplo, el partido entre San José Construcciones Villanueva y los Vampiros, 3-9, vencía el líder, marcaba por parte del San José Construcciones Villanueva Manuel Barroso, José Ramón Montes y Rubén Muñoz, mientras que por parte de los Vampiros David Ordóñez lograba dos goles, Isaac Marchante otro, Juan Carlos Fernández dos goles, Alejandro López, Cristian Marchante y Alejandro Monte de Oca dos goles para completar ese marcador. Por su parte, la Juventus también goleaba al colista, al San Francisco, dos goles a 14. Por parte del San Francisco marcaban Eduardo Franco y Francisco Oca, mientras que por parte de la Juventus, pues estos fueron los goleadores. Juan Gallego, dos goles, Juan Galván, tres goles, David Zapata, tres goles, Daniel Benítez, otros tres goles, José Alberto Pérez, un gol, Juan González, un gol, y Fernando Fernández también conseguía un gol. Otro partido que terminó con goleada fue el Jóvenes Veteranos 1, Cervecería Los Morenos 8. No tuvo piedad el equipo de Cervecería Los Morenos. Marcaba José Miguel Jaén por parte de los Jóvenes Veteranos el gol del honor y los 8 goles de Cervecería Los Morenos, 4 fueron obra de Moisés Moreno, otro de Bernardo Peña, 2 goles de Daniel Jiménez y otro de Francisco Melgar. Y por último, los aspirantes también ganaba con goleada, 2-7, a la Nueva Balompédica. Por parte de la Nueva Balompédica marcaban Jesús Torre y José Manuel Pan, mientras que por parte de aspirantes, sus goleadores fueron Rubén Benítez, Jesús Gallego, 2 goles, Francisco Monterrubio, Fran Rodríguez, otros 2 goles, y Alejandro Molina. La clasificación se encuentra de la siguiente manera: Vampiros 31 puntos, la segunda posición la recupera Cervecería Los Morenos, que aprovechó la jornada de descanso de Al-Ándalus, tiene 24 puntos, Al-Ándalus también tiene 24 puntos en tercera posición, 21 Juventus, 20 aspirantes, 8 puntos 9 Balompédica, 7 puntos Jóvenes Veteranos, 4 San José Construcciones Villanueva y 0 puntos el San Francisco, que es el equipo que cierra la tabla. La próxima jornada, pues estos serán los horarios de los partidos de la 13ª jornada. El domingo en el Barbadillo, 9 de la mañana Cervecería Los Morenos al Ándalus, a las 11 menos cuarto Juventus Nueva Balompédica y a las 12 y media aspirante Club Deportivo San José Construcciones Villanueva. Y en las pistas de atletismo también el domingo a las 10 de la mañana Vampiros Jóvenes Veteranos. Descansa en esta jornada el Club de Fútbol San Francisco. Vámonos con el repaso al fútbol sala de manera rápida. Ayer hicimos algo de balance, así que nos vamos a limitar hoy a quedarnos con los resultados. División de Honor, Estudiantes 9, el Cancha Benamahoma 0, Zulema 5, Porte y Construcciones Hermanos Virgen Oliva 3, Oasis Silón 1, Quedeque 1, Morgans 2, Revolución 1, Otoscuela Celia 1, donde Fútbol Sala 1, y Marca 91, Mario Vírez 4, Autoscuela La Sierra Guas 2. Así de manera general, aumenta la diferencia entre los dos primeros y sus perseguidores, que en el caso de Revolución perdieron ante el Morgan, o en el caso del Donde se dejaba 2 puntos ante Autoescuela Celia. La clasificación queda de la siguiente manera: Estudiantes 42 puntos, 40 Zulema, 29 Donde Fútbol Sala, 26 Revolución Polideporte, 24 Marca 91 Mario Virués, 22 Quedeque, 18 Autoescuela Celia, 17 Morgans, 16 Oasis Long, 13 Porti, y en zona de descenso el Cancha Benamahoma con 7 puntos y Autoescuela La Sierra Guas con 4. En otros mundos hay un tesoro. En primera ya tenemos equipos ascendidos. Matemáticamente lo hicieron The Gallery Panteras e Inter de Liam. The Gallery Panteras solo tenía que ganar y lo hizo, 7-2 a los Cosmos. Inter de Liam también tenía que ganar, que también lo hizo, al Pintura Rafa 2-4, pero tenía que esperar el pinchazo de Leyton, que pinchó ante el Volta Sur por 1-2. La jornada se completó con la victoria de Mesón Los Monteros por 4-1 al Donde, y también con la victoria de Malacayú, que, bueno, al menos no es que coja aire porque sigue ocupando la última posición, pero desde luego moral de cara a estas 4 últimas jornadas sí que coge. Todavía es posible matemáticamente la permanencia. 2-6 ganó Malacayú al Brille 1979. La clasificación en primera la encabeza de Galería Panteras, 42, 39 Inter de Lian, 25 Leyton, 24 Volta Sur, 17 Don Odón Brillo Sur, 16 Los Cosmos, 15 Mesón Los Monteros, 14 Brille 1979, 7 Pintura Rafa ya en zona de descenso y 6 Malacayú. Matemáticamente no están descendidos, pero eso sí, lo tienen muy, muy complicado. Y por último, en segunda división, también Autoservicio en la Plaza aumentó su distancia con respecto a su más inmediato perseguidor, Newton, porque Newton caía ante el Club Deportivo Celtas. Autoservicio de la Plaza ganaba 1-4 al Bar Los Tres Caminos, el Club Deportivo Celta 1-0 a Newtins, Fran Generali 7-3 a Quiboca, MGS Seguros ganaba 5-1 a Brilez y JSA 3, La Lupe Bagués y Kebab 4. La clasificación en segunda, Autoservicio de la Plaza líder con 41 puntos, 36 tiene Newtin, 35 Club Deportivo Celta, 28 MGS Seguros, 25 Quiboca, 22 Fran Generali, 15 Brilez, 9 Bar Los Tres Caminos, 9 La Lupe y cierra la tabla con 0 puntos JSA Ubrique. En el apartado de goleadores, Alex Mingoya es el máximo goleador, empatado con 28 tantos con Rubén Benítez. Alex Mingoya de Autoservicio en la Plaza y Rubén Benítez de Newtins. Con 15 goles tenemos Alberto Moya de Fran Generali y Manuel Márquez de MGS Seguros. En primera división, Antonio Flores Chacón de Inter de Lian es el máximo goleador con 19. 16 goles tiene Diego Gómez de Galería Panteras, 15 Juan Pedro Garrido de Leyton y 14 Juan Carlos Monte de Oca del Inter de Lian. Y por último, en División de Honor siguen mano a mano entre los compañeros de equipo José Antonio Bórquez y Ángel Román. El primero ocupa la primera posición con 31 goles, 29 tiene Ángel Román, 17 Sergio Díaz del Porti y 16 Francisco Javier Domínguez de Zulema, y con 15 goles tenemos Álvaro Torreño de Zulema y Moisés Moreno de Revolución. Horarios, División de Honor, en el pabellón el viernes 8:30 Quedeque, Marca 91 Mario Virués, 9:30 Morgan Zulema, 10:30 Revolución Polideporte Oasis Long. En la cancha exterior 8:30 Autoescuela La Sierra Guas Estudiantes, 9:30 Porti Donde Fútbol Sala, 10:30 el Cancha Benamahoma Autoescuela Celia. En caso de lluvia que se tenga que suspender, estos partidos se jugarían el sábado en este orden: 9 de la mañana en el pabellón, 11 y 12 en el pabellón de los Remedios. Y en primera división, estos son los partidos programados: el viernes en los Remedios 8:30 Malacayú Pintura Rafa, 9:30 Volta Sur Mesón Los Monteros, 10:30 Los Cosmos Brille 1979. Y en los Remedios, también el sábado, 9 de la mañana Don Odón Brillo Sur de Galería Panteras, y a las 10, Inter de Liam Leyton Construcciones y Reformas. Y también tenemos partido de la segunda andaluza femenina senior. El Ubrique Fútbol Sala Femenino juega a las 11 de la mañana el sábado ante el Gampil Portuense, el líder. Partido que se va a jugar en el pabellón y que va a estar dirigido por Manuel Jesús Avedaña y José Carlos Rodríguez, que será el dúo arbitral. Y con esto, pues nosotros nos vamos a despedir. Recordamos que vamos a intentar hacer seguimiento a la Vuelta Ciclista Andalucía. Daniele Venati, el italiano, veterano italiano del Tinkoff, ha conseguido hoy la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Andalucía y por lo tanto es el primer líder. La etapa se ha desarrollado entre Almonaster La Real en Huelva y Sevilla capital, con un trazado de 165 kilómetros. Una etapa que ha estado marcada por la escapada, pues a pocos kilómetros de comenzar, de un grupo de cuatro corredores: Eugenio Salunov del Grazpón, Imanol Estevez del Murias, Jerome Baunis del Guanti y Marcin Brozek del CCC. Pues en este caso tuvieron escapado hasta el kilómetro 125. Bueno, tuvieron en este caso llegó a los 125 kilómetros la escapada, no hasta el kilómetro 125, sino desde que se escaparon estuvieron 125 kilómetros escapados, ya que fueron alcanzados precisamente en Sevilla capital, cerca del puente de Triana. La victoria al sprint se la llevaba Venati, que es el líder, por delante de Ber Van Lerberghe y también de Juan José Lobato, el ciclista trebujonero de Movistar, que pues no pudo en el sprint con Venati, que cogió un poco de ventaja antes de ese sprint final. La mañana se disputa la segunda etapa entre Palomares del Río y Córdoba, 177 kilómetros, con un puerto, el puerto de Santa María de Trasierra, de segunda categoría y a 22 kilómetros de meta. Mañana nosotros nos quedaremos con más asuntos. Ya hemos sobrepasado nuestro tiempo, así que nos despedimos. Volveremos a las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.